Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. En el día de hoy se realizó una audiencia de nuestra, también Soledad Cayuná, una vez más, ¿no? La justicia o injusticia en el Bolsón, y nuestra Huaychafe Moira Millán estuvo acompañando a la hermana a Love Cayuná en esa presentación a esta nueva audiencia. Y hay un video cortito. Bueno, ahí se está transmitiendo. Bueno, Mari, como está Chandu, me mandé un compu Che, compu también. Bueno, acá estamos con nuestra larguien Soledad Cayuná, en las puertas de fiscalía de la localidad del Bolsón, provincia de Río Negro, Pualmapu, llamada Patagonia Argentina. Y ella va a explicar a los medios internacionales que hoy están cubriendo y a las compañeras que están aquí también el motivo por el que nos encontramos en este lugar. Mari, compuche, Mari, Pulambien. Bueno, acá estamos nuevamente citados en la Fiscalía del Bolsón a otra audiencia más que nos tenemos que presentar porque estamos defendiendo la naciente de un río en la provincia de Río Negro, en Argentina. Así que nos arman causas penales y es por eso que hoy nos tenemos que presentar acá. Vamos a ver qué cargos nos... Dice que es por formulación de cargo, así que tenemos que ver cómo va a salir esto, vamos a escuchar y sobre todo a traer nuestras posturas, que nosotros estamos en territorios ancestrales y que son territorios que hemos ocupado nuestras generaciones, nuestros ancestros por generaciones, así que estamos antes que se conformen los estados, así que venimos a traer esa palabra, que tenemos los derechos sobre los territorios y que vamos a seguir de pie defendiendo la naturaleza, la madre tierra. Pero ahí para explicarle al público francés que Luz está cubriendo para Francia, y mire para Estados Unidos, ¿por qué está defendiendo el río? ¿De quién es la amenaza? ¿Qué está pasando con ese leufo? Están queriendo privatizar fuentes de agua que mantienen al río Chubut, son fuentes de aguas dulces que la verdad está quedando muy poca a nivel mundial en todo el mundo, o sea, son recursos que están siendo muy codiciados y lamentablemente parte que ya fue despojada la contaminaron, están en muy malas situaciones. Hicieron sobre forestaciones con animales que no son de la zona, hicieron destrozos ambientales y nosotros estamos luchando para que esa contaminación no continúe y para que toda la humanidad pueda seguir disfrutando y teniendo el agua que todos la necesitamos. Así que por eso estamos defendiendo ese recurso que es la vida para todos. No sé, ¿quieren hacer alguna pregunta? Si tienen como un mensaje para las compañeras, los compañeros o Francia en general, en Europa. Sí, el mensaje es que nunca es tarde. Nosotros como pueblo mapuche siempre nos estamos como alerta. Si bien desde que nacemos tenemos la conciencia del cuidado de la naturaleza, es algo que llevamos desde que nacemos por ser mapuches, y así que el mensaje para todos es que nunca es tarde para poder hacer las cosas bien, para poder ser más cuidadoso con la madre tierra, con todas las plantas, los animales, la vida misma. Así que a tomar conciencia y a que se sumen a esta lucha que son para todos, no solamente para un sector, sino para todo el mundo. ¿Y podrías desarrollar un poco más las amenazas que están dando? Y las amenazas son de distintas formas, son a través de esto del Poder Judicial que te arma causas penales y te arma causa como que sos usurpador en nuestro propio territorio, te trata de delincuente, te arma causa para poderte llevar presos, para que uno no pueda seguir resistiendo en los territorios. Después hay otra amenaza donde pasa el despojo silencioso, donde te cierran los caminos, las escuelas, en las salitas de primeros auxilios, es como que te dejan abandonado para que uno se vaya de los lugares donde está resistiendo a las ciudades. Son lugares donde nosotros no podemos vivir porque pertenecemos a cada uno a su territorio y están las fuerzas ahí con nosotros, así que son lugares que tenemos que estar sí o sí. ¿Y para protegerles? También tengo amenaza de muerte por los empleados de estos testaferros, que son extranjeros, que se quedan con gran parte de las cordilleras, ¿no? De cordilleras que hay acá en Argentina. Bueno, muchas gracias. Estábamos escuchando justamente a nuestra Lamien, Soledad Cayunao, del Love Cayunao, defendiendo la vertiente del río Chubut, y vamos a seguir defendiéndola y acompañándola frente a una justicia que la sigue hostigando. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput.